Padre Celestial, en esta hora te damos gracias, Señor, por estar reunidos, Señor, buscando la verdad, Señor. Te doy gracias en este día, Padre amado, porque ciertamente tú nos has traído a este lugar, Señor. Amén. Y realmente queremos hacer tu voluntad. Sí, Señor. Te pido, Señor, en esta hora que abras entendimiento, Señor, que nos dé sabiduría para poder comprender la verdad, Señor, que escrita está en tus sagradas escrituras. Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, en esta hora. Dejamos en tus manos esta reunión, Señor, y que seas tú guiando esta reunión. Bendecimos a cada hermano que escuche esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, veníamos viendo, llegamos hasta la destrucción del templo, ¿no? En el año 70. En 64, ¿no era? No, estoy confundido. En el año 64 fue cuando Nerón incendió Roma. Ya pasamos. ¿Te acordás? Y después, confundido yo, entonces. Y después la destrucción del templo en el año 70. Es verdad, y ahora sí me acordé. Ahí está. Y y después hay una laguna ahí, que un periodo de tiempo que no se escribió sobre ahí nada. Está, de la iglesia no hay muchos registros. Puede haber algo de escritos seculares que puede haber, pero no hay mucho que se pueda rescatar. Entonces, nos vamos a encontrar desde el año 68 hasta el año 110, 120, por ahí, con una iglesia, que no hay nada, pero nos vamos a encontrar en ese periodo, cuando aparece de nuevo en la historia de la iglesia, una iglesia totalmente diferente, ¿no? Una iglesia que ya tenía, ya no estaban los apóstoles como cabecilla, o como los líderes máximos de las iglesias, sino que ya empezaron a aparecer los obispos. Que en el tiempo de los apóstoles estaban los obispos y estaban los ancianos, y era indiferente cómo llamarle el título que te diera. Era indiferente, si eran obispos, si eran ancianos, era como decir lo mismo. Yo nunca, no tengo noción en el... ¿hay algún registro? Digamos, ¿hay algún registro histórico o algún pasaje de quiénes quedaron después de los apóstoles? No. Porque estaba pensando ahora, ¿no? ¿Quién quedó después de los apóstoles? Lo que tenemos es, por ejemplo... Los filipenses, los corintios, cada cual fueron... Por ejemplo, sabemos que Timoteo quedó a cargo de una Timoteo, iglesia. Timoteo, Tito... Filemón... Quedaron a cargo, pero quedaron a cargo. Ahí está, pero no hay ningún registro. No hay un registro que... ¿cómo aparece una alguien que tiene que ser supremo? Y te digo más, lo vamos a ver, pero a modo de adelanto, nos vamos a dar cuenta como después se empiezan como a pelear los obispos, porque los obispos eran cada uno de su diócesis, o sea, de cada uno de su lugar, por ejemplo, supongamos Uruguay, estaba... Una parroquia, ¿no? Claro, cada uno de su lugar. Pero no, nada se asimila al Evangelio, ¿verdad? No tenían que ver ellos, no se podían meter con lo que estaba pasando en otra iglesia. Que supuestamente deberían estar predicando la misma doctrina, ¿no? Pero el obispo de por ejemplo, de acá, de kilómetro 12, no iba a interferir con el obispo de, no sé, de Manga. Claro. O a querer ser superior que él. Cuando en realidad deberían, porque están sirviendo al mismo Dios. Y es que pero no como superior, como diciendo, yo te vengo por encima claro. tuyo. No, así no. ¿Qué eso... está pasando ahora? Porque la iglesia evangélica no predica, no tiene la doctrina de la iglesia... pero registro... No hay. O sea... Por ejemplo, lo que se hubiese tenido que hacer era el ejemplo que dejaron los apóstoles, que fue de hacer los concilios, como el concilio de Jerusalén, y ver, o juntarse cada tanto los obispos de las distintas iglesias, y ver qué era lo que se estaba predicando, o si había algo irregular, y resolverlo, y que todos sigan por el mismo camino. Eso fue lo que no hicieron. En realidad, no es que no haya un registro, sino de que el registro más claro fueron en los hechos, porque ellos lo que fueron instruidos lo hicieron. El problema es que, claro, capaz que lo que tus abuelos llegaron a hacer, tus padres algunas cosas hicieron, pero ya vos por ahí no sé lo mismo. Entonces esto me parece que tiene que venir por ahí. Claro, pero lo que no queda bien claro, no se pueden ver con claridad, es cómo, dejando los apóstoles una iglesia organizada. Y se desorganizó. Claro, y cómo enfrentar ciertas situaciones, como venir a introducir falsas doctrinas y cómo enfrentarlos, ¿no? Y dando los argumentos bíblico para contrarrestar cualquier doctrina que llegara a la iglesia, como tenemos un periodo de tiempo de casi 50 o 60 años en que, 50 años por ahí, en que nos encontramos una iglesia totalmente diferente. No se sabe bien qué fue lo que pasó. Pero al no haber apóstoles, alguien tuvo que tomar el mando y como que ahí se pusieron los párrocos. Distintos grados. O sea, el obispo que estaba a la par del anciano, ahora lo vamos a encontrar que está por encima. Y el anciano está por debajo. O sea, como que se pusieron grados, ¿no? Bueno, vamos a leer esto que dice. Esto está muy bueno, muy interesante. Dice: mientras vivieron los primeros apóstoles, el respeto general hacia ellos como elegidos de Cristo, fundadores de la iglesia y hombres dotados de inspiración divina, los convertían en los indiscutibles líderes y gobernantes de la iglesia, hasta donde era necesario el gobierno. Cuando Lucas escribió Hechos y Pablo escribió a los Filipenses y a Timoteo, los títulos obispo y anciano, esto es lo que yo te decía, que eso formaba el presbiterio, se aplicaron libremente a los mismos funcionarios de la iglesia. Sin embargo, 60 años después, alrededor del año 125 después de Cristo, encontramos que los obispos estaban por doquier gobernando las iglesias. Cada uno mandaba en su propia diócesis, con presbiterios y diáconos bajo autoridad. Como en el año 50 después de Cristo, el Concilio de Jerusalén estaba compuesto de apóstoles y ancianos y expresaba la voz de toda la iglesia, tanto de ministros, si acaso lo sabía, lo cual es dudoso, y de laicos, pero durante el periodo de persecución, sin duda después del año 150, solo los obispos eran los que celebraban los concilios y dictaban las leyes. La forma episcopal de gobierno llegó a ser dominante y universal. No hay historia de ese tiempo que nos diga los pasos conducentes a este cambio de organización, pero no es difícil encontrar sus causas. La pérdida de la autoridad apostólica hizo necesario elegir nuevos líderes. Los grandes fundadores de la iglesia, Pedro, Pablo y Santiago, que es el hermano del Señor, y Juan, el último de los apóstoles, habían muerto sin dejar hombres de su talla que lo sucedieran. O sea, no había tampoco... Si bien habían discípulos buenos, no habían gente que se pudiera poner a su altura, a la altura de los apóstoles. Ellos caminaron con Jesús, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Cómo? Era difícil dejar algo tan... Después de morir Pedro y Pablo, y durante 50 o 60 años la historia de la iglesia está en blanco. No sabemos qué hicieron hombres como Timoteo, Tito y Apolo. No hay registro de ellos tres. ¿Qué hicieron? ¿Cómo condujeron la iglesia? ¿Qué fue lo que hicieron después? Aunque una generación después aparecen nuevos nombres como obispos, con autoridad sobre diferentes diócesis. El crecimiento y el alcance que tuvo la iglesia hicieron necesaria la organización y la disciplina. Mientras la iglesia se limitaba a las regiones donde podían recibir visitas ocasionales de los apóstoles, pocas autoridades hacían falta. O sea, cuando las iglesias estaban en regiones donde los apóstoles estaban a la mano, iban visitando las iglesias y entonces iban corrigiendo. Hasta ahí no necesitaba un gobierno en la iglesia. Cualquier cosa se le escribía, venía el apóstol y solucionaba el problema. No precisaba grandes jerarquías, necesitaba gente que estuviera responsable al frente de la iglesia. Pero cuando mueren los apóstoles, ¿cómo hacemos ahora? Hay que poner a alguien que... Este fue el pensamiento, ¿no? Hay que poner a alguien que gobierne la iglesia. ¿En qué año murieron los apóstoles más o menos? Acordate que fueron en los años 50, 63. El último en morir fue Juan y murió en el año, casi en el año 100, por ahí, 90 y pico. Y acá estamos en el año, ya, acá estamos hablando del año 125. Ahora vamos a volver igual para atrás. ¿Te acuerdas que yo dije que tenemos que... No, menos pasaron 25 años. No, pero ya, pero Juan no recorría iglesias. Acordate que Juan estaba preso en Patmos. En una isla. Claro. Los que recorrían las iglesias eran Pablo, Bernabé, Jacobo, Andrés, Pedro. Que esos murieron mucho antes. Ya. Creo que ya para el año 70, por ahí, ya no quedaban casi ninguno. ¿Y cuál fue de los escritores de los evangelios que no fue discípulo de Jesús? Lucas. Lucas, ¿no? Lucas era el médico. ¿Desde dónde? Yo el otro día estaba pensando, estaba compartiendo un mensaje y me puse a preguntar ¿De dónde proviene en los evangelios San Lucas? ¿Por qué evangelio según San Lucas y no evangelio según Lucas? No, bueno, pero acordate que la iglesia... Yo entiendo que santo es apartado para Dios. Ahí está, pero... en ese sentido. Está. En ese sentido fue escrito. En ese sentido. Muchas veces cuando vamos a leer en la Biblia dice, porque los santos de Dios, que no era que fueran santos. Obvio, todos lo entiendo. Apartado para Dios. Apartado, ahí va. Siempre me pregunté por qué san. Para identificarlo de algún otro Lucas. Porque no era el evangelio según Lucas el médico, claro, sino que ya era un elegido. Claro, un seguidor de Cristo. Que escribió como Lucas. Así como está, él está San Jorge también. Claro, todos los santos. Pero ojo, no fueron, ¿cómo se dice? Beatificados, ¿no? ¿Cómo que se dice? ¿Cómo que dice? Sí, canonizados. Canonizado, ahí va. Por la iglesia. Claro, no son santos canonizados. La iglesia católica, capaz que los canonizó, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Que la iglesia católica cree que le puede pedir algo. No, es diferente, porque nosotros, por ejemplo, sabemos que a Lucas o a San Lucas no le vamos a pedir nada para que interceda. Pero ellos sí. Ni a Pedro ni a Pablo no le vamos a pedir porque ellos no son intercesores. Al único le vamos a pedir, nosotros creemos que el único intercesor entre Dios y nosotros es Cristo. Para cerrar entonces, para lo santo. San Expedito viene a ser un pagano. Y para... capaz que no lo estudias. Claro, no lo estudias San Expedito, no conozco su obra ni su vida, no sé qué fue lo que hizo. No, por eso yo... Pero ponele. No, capaz que fue santo. Expedito era el nombre. Sí, pero no le podés pedir nada. No le podés pedir trabajo a San Expedito. Sí, no, San Nicolás. Porque si no te lo hubiese dado cuando estaba vivo, digo. Si no te lo hacían cuando estaba vivo, que te lo... ¿no? Claro, claro. Es como pedirle ahora a San Pablo. San Cono. O a San Cono, ahí va, o a San Pablo. Claro, San Pablo II, pedirle milagro, Santa Teresa. Claro, a veces se dice, por ejemplo en Brasil, San Pablo, la ciudad de San Pablo, los nombres. Después hay otro, ¿no? Que fueron santos no hay duda. Lo que no es en el sentido como lo da la iglesia católica o como la gente lo supone, no es que uno le pueda pedir. Claro. Porque en sí es como hablar con los espíritus, ¿no? Muy bien. Cuando la iglesia llegó a ser tan vasta y aún más que el imperio, llegando hasta Partia y las fronteras de India, abarcando muchos países y razas, se comprendió la necesidad de un líder para las diferentes secciones. La persecución, un peligro común, unificó a las iglesias y ejerció su influencia hacia la unión y el gobierno. Cuando en cualquier tiempo los poderes del Estado se alineaban en contra de la Iglesia, se comprendía la necesidad de dirección eficiente. Surgían los líderes para la ocasión, de modo que la necesidad que duró 7 generaciones hizo que la forma de gobierno fuese permanente. El nacimiento de sectas y herejías en la Iglesia hizo que fuesen absolutamente necesarios algunos artículos de fe y cierta autoridad para ponerlos en vigor. Algunas... ciertos artículos. Claro. Ya tocaban. O sea, cuando aparecían algunas... ¿cómo voy a marcar acá? Cuando aparecían algunas herejías, tenías que tener un referente dentro de la iglesia, alguien con el conocimiento necesario, la entrega así, incondicional a Dios, y vos, ese referente, ese líder... quien tuviera la autoridad para decir, no, esto es una herejía, esto no. Sino quien lo hacía. Tenían que juntar entre todos y correrlos, pero de repente había gente en el público, a esas personas se les llama laicos. Los que se sientan, vienen a aprender, o recién nacidos, o como quiera. Pero ellos no saben si el que se te paró adelante está diciendo algo que es verdad o es una herejía. ¿Quién tiene la autoridad para hacerlo? Entonces, había que tener una autoridad, alguien, un referente que pusiera orden. Como en el caso de la iglesia de hoy, un pastor. ¿Me explicó? Claro. Pero no puede venir el pastor de los pastores, por ejemplo. A ver, no. Igual bueno. Se puede identificar el orden de acuerdo a la escritura, ¿no? Porque nosotros lo que nos queda que el filtro es la escritura. Sí. ¿Cómo podemos hoy saber o diferenciar de una enseñanza de falsa doctrina o simplemente un dogma de hombre? No. A comparación... Todas las doctrinas que vengan mismo que estaban en la iglesia, después la vas a ver, te vas a dar cuenta, bueno, aquel que conoce la Biblia ¿no? Y estudia la Biblia, se da cuenta que no es bíblico. No puede ser bíblico. Y que fueron doctrinas de hombre. Siempre tengo que tener pensando esto. Que la iglesia cuando se crea, se crea dentro del judaísmo, pero después se extiende y todo el mundo pagano deja su religión pagana y se adhiere al cristianismo, pero trae algo de esa religión, siempre. Siempre hay algo que lo asocia, esto es como lo que yo practicaba, ¿entendés? Y por ahí se empiezan como a mezclar. Es como ahora, te viene un apóstol fulano de tal país con una nueva revelación. Y te tira la Biblia en el piso y te dice que tiene tanto poder que bueno, puede pasar, ¿no? Esas cosas. ¡Qué revelación! Esas cosas ya existían en aquel tiempo. Podría ser lo que dijo la palabra de Nicolaita, que traen cosas del mundo a la iglesia. Nicolaita. Nicolaita, sí. Es que ahí nace todo, ¿verdad? Ahí es donde nace la iglesia sin fe. Pero por eso, acá hay un... Después que murieron los apóstoles. Después que mueren los apóstoles, que se dejó de escribir el lo que conocemos hoy, lo que tenemos como el Nuevo Testamento, porque los registros que nosotros tenemos de la iglesia, y son hasta esa fecha, están en la Biblia. Después tenemos registros porque se fueron haciendo otros registros dentro de la iglesia. Pero hay en ese vacío no sabemos bien qué pasó. Vamos a saber cómo fueron las persecuciones, pero eso es historia. A nivel mundial o a nivel, no sé, de los países, pero eclesiásticamente, ¿qué sucedió? ¿Cómo llegaron a la conclusión de que un obispo estaba por encima de un anciano? ¿Cómo llegaron a la conclusión de cómo gobernar la iglesia? No lo sabemos. Hasta en los evangelios y después como en las cartas de Pablo no hay. No, los que gobernaban las iglesias eran los apóstoles y los encargados que ellos dejaban, porque Pablo nombró a Tito, nombró a Timoteo. O sea, fíjate cuando le escribe a Timoteo, le indica cómo conducirse, cómo reaccionar ante ciertas situaciones en la iglesia. Hasta ahí está bien. Si nosotros lo examinamos, no podemos decir eso, que es una herejía tampoco lo que hicieron, porque si nosotros esperamos a ese tiempo, desaparecen todos los apóstoles, nos encontramos que tenemos una iglesia al frente. Y bueno, hay que poner un orden. Y no puede haber un orden si no hay alguien que, ¿no? Y no uno, generalmente es un cuerpo. O sea, no debe estar solo el pastor. Debería estar el pastor acompañado con los ancianos de la iglesia, que son autoridades, que son los que... El pastor no tiene la solución a todos los problemas. Entonces se juntan y dicen, vos, tenemos este problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Bueno, veamos, analicémoslo, y ahí salen las distintas opiniones y ven si hay que erradicar eso, si hay que... conducirlo de otra manera o tal. Ahí se llega a una conclusión, pero no es algo que se le ocurra al pastor o solamente al que está al frente. ¿Me explico? Se eligieron entre ellos mismos. Vos cuando estás al frente de la iglesia vos vas levantando gente, pero vos vas viendo, los vas levantando de acuerdo a los dones. Vos vas a levantar una persona que no vas a levantar para que te acompañe, claro, a una persona que te viene un domingo sí, dos no, cuando quiere viene, cuando no quiere no. Claro. Vas a levantar a alguien que vos ves que este está enamorado de Dios. Y veo que tiene hambre de Dios y busca de Dios y va creciendo. Y hay una diferencia entre ese y todos los demás. Porque todos nacen juntos, pero hay algunos que van sobresaliendo. O sea, este tiene un llamado. Entonces ahí se empieza una relación. Y hasta va a ser tu compañero, porque uno solo como que claro, es difícil. Y quizás resalta otro, y así se va armando el cuerpo dirigente de la iglesia, los que dirigen la iglesia. Pero y esto parece que fuera lo que pasó. Al no haber un apóstol a quien referirse ante una duda, una situación en la iglesia, ya no había, bueno, hay que resolverlo. Después despilfarrando todo. Claro, y había que resolverlo, y bueno, ¿y a quién dejamos acá como... como máxima autoridad, como para que se respete la autoridad de eso? Y ahí surge la figura del obispo, que no podemos decir que está mal, porque si nosotros fuéramos a esa situación quizás hubiésemos hecho lo mismo. Alguien tiene que ser el referente, claro. Después los demás, pero en ese punto no había nadie más claro, que el obispo. No, y no había persona que estuviese a la altura de los apóstoles tampoco. Estaba complicado. Algunas de las divisiones doctrinales que amenazaron la existencia misma de la Iglesia. Eso lo vamos a ver. Y también veremos cómo las controversias sobre las mismas despertaron la imperativa demanda de disciplina para enfrentar a los herejes y asegurar la unidad de la fe. Había que tener una disciplina. O sea, había como tenías que ver cómo ibas a disciplinar a alguien. Por ejemplo, si no le iba a enseñar cualquier cosa, claro. No, y dentro de la Iglesia se respetaba mucho. Si hubo un caso en la Biblia en que el hijo estaba saliendo con la mujer del padre, ¿te acordás? Sí. Y ahí creo que Pablo lo reprende, le dice que lo he hecho, hasta que después se arrepiente y lo manda a buscar. Y bueno, en casos así había que corregirlo, había que disciplinar. Se hacen como algunos artículos de cómo vamos a reaccionar ante ciertas circunstancias. Adquirir por qué se adoptó esta forma particular de gobierno, es decir, un gobierno de mayor jerarquía antes que uno ejercido por el ministerio en un plano de igualdad, en vez de un gobierno con un ministerio que tuviera varios, porque tenemos que ver por qué eligieron a uno. Encontramos que la analogía del gobierno imperial proporcionó un plan que con naturalidad se siguió en el desarrollo de la Iglesia. El cristianismo no se levantó en una república donde los ciudadanos escogen a los gobernantes, sino en un imperio gobernado por una autoridad. De ahí que, como hacía falta algún gobierno para la Iglesia, por donde quiera surgía una forma algo autocrática, es decir, el gobierno por obispo, a lo cual la Iglesia se sometía de voluntad, estando acostumbrada al mismo gobierno en el Estado. Ahora esto es así. Sin embargo, es un hecho digno de notarse que durante todo el periodo que estamos considerando, ningún obispo reclamó para sí autoridad de carácter universal. Esto es así. Eran obispos en la tierra de Israel. No. ¿Qué vieron? Se formó la Iglesia, desaparecen los apóstoles. Y había que tener alguna autoridad. Se habían nombrado ya en el tiempo de Pablo, y mismo en el Concilio de Jerusalén, vemos que se reúnen los apóstoles, los obispos, los ancianos, los diáconos, viste que habían distintos, y la Iglesia, dice. Pero cuando desaparecen había un cuerpo. Cuando desaparecen los apóstoles, necesitan tener una figura que... Como que lo representara. Que represente, claro, la máxima autoridad, algo así. ¿Qué era lo más parecido que tenían ellos para hacer algo, estructurar la Iglesia de la misma manera? El gobierno. ¿Cómo se forma el gobierno? Bueno, ahí está el emperador, ¿no? Diferente escala de gobernante. Ahí está. Está el emperador, que es el sumo, el máximo. Y después tenemos los gobernadores. Los gobernadores de acuerdo a cada sitio donde están. Bueno, entonces en la Iglesia hagámoslo así. Pongamos al obispo y después pongamos los ancianos, después pongamos los diáconos. Pero lo hacen así, con esa escala jerárquica tipo piramidal. Porque si en el gobierno funciona, ¿por qué no va a funcionar en la Iglesia? Claro. Y es lo único que tenían como para... el único referente que tenían como para gobernar. Porque tampoco... No hay, ni siquiera en la Biblia encontramos que Pablo deja un orden de cómo conducirse. Después que nosotros nos vayamos, ¿no? Manéjense de esta manera, o serán los que gobiernan la Iglesia, serán de esta forma o de tal otra, ¿no? No lo dice. Entonces, hacen lo mismo que hace el gobierno. Pero hasta acá todavía no salió un obispo que diga, bueno, yo soy el obispo de obispos. O sea, si nos vamos a manejar como se maneja el gobierno... Como el Papa. Hasta acá no surge el obispo, que es el Papa, sí, pero va a surgir más adelante. Pero la idea ya va a empezar. La idea de, bueno, están tanto los obispos que gobiernan cada uno en su lugar. Bien. ¿Y cuál es el obispo, el mandamás? El representante de... El Papa. Ahí pusieron el Papa. El representante de Cristo en la tierra, el vicario de Cristo, como le dicen, ¿no? La voz de Dios, o qué sé. Entonces nos encontramos, por los años 120, por ahí... con este tipo de iglesia. Y con gente que ya no eran ya judíos solamente, sino que se había expandido la iglesia y era de toda clase, raza y de toda nación. Fue creciendo. Incluso habían pobres, ricos y esclavos. Quizás en algunos casos había una iglesia donde el esclavo estaba, era el obispo y el ¿cómo es? Sí, el de alta estatura o de alta clase social o el jefe era un simple. Claro, el amo de él era después de estaba para abajo, él le obedecía. Capaz que estaba para escuchar el amo. Y lo entendían, Lo entendían. Porque en la iglesia sí lo entendían. O sea, no decía nada, este esclavo que me mataba. Hoy en día. Hubieron complicado. Antes de seguir con eso vamos a mostrar una. Hubieron las persecuciones se dividen. Hubieron casi 250 años de persecución en la iglesia. Entonces, vamos al 300 y pico, ¿no? No, sí, pero volvemos. Acordate que yo dije, vamos a ir, vamos a volver porque necesitamos hablar. Mientras pasaba esto en el gobierno, ¿qué estaba pasando en la iglesia? Y cómo se iban y después nos vamos a tener que dividir porque porque después se divide la iglesia. Pero ahí, por ahí vamos a ir encarando para ver cómo llegamos a los tiempos de hoy donde hay tanta doctrina diferente, tantas denominaciones diferentes y de dónde sale y todo eso lo vamos a ir viendo. Pero hubieron 200 años, 250 años más o menos de persecución a los cristianos en la que no fue 250 años así de corrido, o sea, 250 años hostigando a la iglesia, sino que hubieron momentos, periodos, etapas. Claro, periodos de alivio en que no se perseguían, periodos en que era tremendo, y bueno, iba así. En el transcurso de 250 años no había la tal libertad. Y cuando de repente se encontraban con que había mucha libertad, de primera sí, de buena a primera, venía una persecución sobre los cristianos. Y cualquier excusa venía bien. Si molestaba al gobierno, venía bien. Si había algún cristiano que era muy rico y tenía muchas propiedades y el gobierno veía que se quería quedar con esas propiedades, iniciaba así una persecución sobre los cristianos para quedarse con... O sea, era impune. Claro, porque ya había entendido Roma, al principio estaban cubiertos ellos. Los cristianos estaban cubiertos, ¿por qué? Porque se creía que era una rama más, ¿se acuerdan? Una secta más de los judíos. Tal. Cuando entendieron de que no, y que no era, y más allá que los judíos tampoco celebraban se inclinaban a los dioses paganos ni celebraban la fiesta de los dioses paganos y todo eso, pero eran aceptados, descubrieron de que los cristianos era algo nuevo y muy revolucionario, porque hacían cosas que la tradición de los judíos, claro, era complicado para el gobierno, iban muy en contra del gobierno, como lo que hizo Juan el Bautista, ¿no? Entonces ya ya era una molestia. Claro, porque por ahí capaz que entre ellos había cosas que no se las cuestionaban o por no meterse con el poder, ¿viste? Entonces, claro, el cristianismo te lleva a eso. Juan sí se lo gritó, ¿no? Sí. Adelante de todo el mundo. No sé si se lo gritó, pero a él se lo dijo, por lo menos, al que se lo tenía que decir. Se lo dijo, sí. Se lo dijo en la cara. Yo creo que estaba en el Jordán. Se lo dijo en la cara, pasó, sí. Después, bueno, le costó, ¿no? Pero es, ya sabía. Muy bien, Nerón llegó al poder. Entre esos 250 años, se destacan 10 persecuciones. O sea, no es que fueron las únicas 10, porque mucha gente dice, las 10 persecuciones de... No, se destacan 10. Hubieron persecuciones. ¿Puede ser más? Hubieron más. Y dentro de estas 10 se destacan. Hubieron muchas más. Pero no, tampoco son las 10 peores, sino que las peores tampoco son 10, son menos. Si vamos a poner las peores, son menos de 10. Si las vamos a poner todas, son más de 10. Lo que son 10 que se destacan. Hubieron 10 emperadores que se destacaron en esa persecución cruel a los cristianos. Algunas duraron 2 años, pero fueron devastadoras. Otras duraron décadas. Claro, y más complicadas. Nerón llega al poder en el año 54, lo vimos la otra vez, pasada creo, en el año... No pasó desapercibido, ¿no? Nerón no pasó desapercibido. Y llega gracias a su madre, ¿no? Agripina, quien con el afán de verlo gobernar, se casa con su tío. el gobernador Claudio. Y luego manda ella misma a envenenar al emperador para que quede el Nerón como emperador. Al iniciar su mandato, Nerón se deja influenciar por su madre y luego la asesina. ¿Te acuerdas? Habíamos hablado de que el Nerón era la cara visible. El poder. Claro, Nerón era la cara visible, pero la que gobernaba era la madre. Cuando él dijo, ya está, voy a hacer lo que yo quiero. ¿Cómo me libro de esto? La mató. Y en el año 68, tras ser declarado enemigo público, se suicida con la ayuda de un secretario el 9 de junio, cortándose el cuello. ¿Nerón? ¿Por qué se suicidan? ¿De qué lo culpaban? ¿Te acordás que él incendió Roma en el año 64? Después mandó, él culpó a los judíos y todo el mundo empieza, hay una gran persecución ahí, impresionante contra los judíos. Y estaba más enfocado en las locuras de él, en lo teatral. Y, ¿sí? Así que al final baja la popularidad de Nerón, en el sentido de que ya como gobernador, como que no. Y bueno, y se ve que entra en un estado de depresión ahí y se mata. Se suicida. Bueno. En Hechos, capítulo 15, se registra el primer concilio, eso lo habíamos visto la vez pasada también, que se conoce como el Concilio de Jerusalén. El asunto a tratar fue la iglesia cristiana compuesta hasta ese momento por puros judíos, aceptan a todos aquellos que no eran judíos. Esto ocurrió en el año 50. Sí. Gobernaba Claudio. En el 54 asume Nerón. Esto es algo que se ha perdido, ya que trató en ese momento de resolver cuál era la doctrina a seguir. Lo que se ha perdido fue lo de los concilios, juntarse los cabezas de la iglesia para decir, che, estamos atando y desatando y esto no da. Donde se juntaban todos los líderes de la iglesia y debatían sobre doctrina y luego, de dictado el veredicto, todos seguían la misma línea, o sea, nadie se iba. Todo lo que se había acordado en el concilio, así se manejaban todas las iglesias. En el año 64, el emperador Nerón incendia gran parte de Roma y culpa a los cristianos. En consecuencia, miles de ellos fueron quemados, echados a los leones, crucificados, torturados, etc. En el año 70 se cumple una de las profecías de Jesús sobre la caída de Jerusalén por parte del emperador Tito. Este entra y sitia Jerusalén, lo deja sin agua, sin víveres y hasta llegó a haber canibalismo. ¿Te acuerdas que lo vimos también en la clase pasada? La historia dice que en los jardines del patio donde vivía el emperador Nerón, prendieron fuego a los cristianos usándolos como antorchas para iluminar dichos jardines y que el olor a carne quemada casi no se aguantaba. En esos patios donde se quemaron miles de cristianos es donde hoy se asienta el Vaticano. También lo habíamos visto. Luego hubo un periodo desde el año 68 al año 100 que se perdieron los registros de la historia y esto se conoce como la Edad Sombría. En el año 120 se corre el velo y ya se encuentra registro de lo que se conoce como los padres de la iglesia. Aquí ya encontramos una iglesia muy diferente a la que dejaron los apóstoles. El Coliseo Romano fue construido por judíos que fueron convertidos en esclavos en el año 70 cuando destruyeron el Templo de Jerusalén. ¿Por qué Dios no los salvó? Bueno, en Hechos 1:8 dice, y me seréis testigo. Para escribir testigo se usó la palabra griega. Esto lo hablamos casi al principio cuando empezamos con este estudio. En Hechos 1:8 dice, y me seréis testigo. Para escribir la palabra testigo se usó una palabra griega que es martureos. De aquí se deriva la palabra mártir. Se puede interpretar que Jesús le dijo, me seréis mártires. Un mártir es aquel que da su vida por una causa. Jesús les advierte en Mateo 10, 16, 17 y en Mateo 24, 9. El Mateo 5:12 dice, bienaventurados sois, cuando por mi causa seáis perseguidos. Sí. En el año 90, el emperador Domiciano inicia una persecución contra los cristianos y es bajo este emperador que Juan es llevado preso a la isla de Patmos. Después de Nerón, que fue la primera persecución, viene Domiciano. Y bajo el mandato de Domiciano fue preso Juan, el que escribió el Apocalipsis, y encerrado en la isla de Patmos, ¿te acuerdas? El bautismo por inmersión pasó a ser bautismo por aspersión después del año 120. ¿Sabés lo que es el bautismo por inmersión y por aspersión? No. El bautismo por inmersión es el bautismo que... Ah, cuando se sumergen. Cuando nos sumergen con el cuerpo entero bajo el agua y nos levantan. Y después del año 120 aparece el bautismo por aspersión, que es el que te tiran en la gotita de agua, ¿no? Un chorrito de agua por como arriba. Como el bautista. ¿Eh? Como el bautista lo bautizaba así, tirándoles agua. No, sí, pero él... No, el bautista lo sumergía. ¿Juan el bautista? Sí. Lo sumergía. Ah, sí, entonces la... Sumergió sumergió la película está errado. Me olvidé de decirte con alta, ¿vos? ¿Escuchaste bien? Claro, la película es una película. No, por eso yo te decía... yo le decía que las películas, la mayor... el 95% de las películas son narradas de la imaginación del productor. Y por la Iglesia Católica y... No, pero yo vi que lo usaba así como él dice... Tiraba. Claro, no lo sumergía en la película. A Jesús lo sumergió. En el año 120 aparece. Ya no se ve el bautismo que se veía en la primera iglesia, que era el bautismo por sumersión, por inmersión. Se aparece el bautismo por aspersión, que es ese que. Es que se usa en la Iglesia Católica. Salpica. Los pastores que gobernaban la iglesia hasta ese tiempo comenzaron a ser sometidos por obispo. O sea, ¿quién se introdujo a quién? ¿El pastor fue a buscar al obispo o el obispo? Si bien. Por la autoridad fue a buscar al pastor. Si bien los apóstoles, como Pablo, dejaba encargado a Timoteo, que vendría a ser el pastor, porque no lo nombra a Timoteo nunca como un obispo ni nada, pero sí existían los obispos. Eso sí, porque la Biblia nombra a los obispos. Los ancianos, los diáconos, ahí está. Pero acá en el año 120, el obispo pasa por encima del pastor. El obispo es el que gobierna la iglesia. Estoy poniendo rango. Ahí está. Pero Jesús no dijo, a esto lo fui llamado obispo, ¿no? No. Eso entonces, era del mundo. Cogió apóstoles, después los apóstoles. Pero como dice el versículo, a unos escogí apóstoles, a otros profetas. A otro maestro, pero no habla. Pero lo que pasa es que después no los, nombra, apóstoles, digo. Los apóstoles fueron derivando. No sé cómo llegaron al punto de. Claro. Si bien quedaban a cargo claro, los pastores. No, Jesús no nombró obispo. En ese tiempo, no, o sea, la palabra obispo y la palabra ancianos eran. Similares. Claro, eran dos palabras que se podían usar indistintamente para la misma persona. Yo podría, o Javier podría decirme a mí, Beto es el anciano o Beto es el obispo. Y era lo mismo, estaba diciendo lo mismo. Y una cosa es decir, Javier es el pastor, ya no era el obispo ni el anciano, estaba el pastor. Me parece a mí que lo que lo puede confundir a la gente es que como que decir obispo te relaciona al catolicismo. Entonces, sí. Como que es una palabra rechazada, obispo. Pero, ¿obispo? Sí. Pero habría que ir al fondo, ¿no? Claro, pero el obispo no estaba... En el tiempo de los apóstoles... Hoy hay obispos en iglesias, hoy en día evangélica. Sí. Hay obispos. ¿Sí? Sí. En el tiempo de los apóstoles, los obispos no estaban... Yo pensé que obispo era solo de iglesia católica. No, si ya existe en la Biblia. En la Biblia ya se escribía de los obispos. Aquel que desea obispado, bien hace. Lo decía, me dice la Biblia. No es un cargo que te lleve por la jerarquía, o sea, un cargo que vaya por encima del pastor. Jesús era pastor, ¿o no? Era pastor. No era obispo. Y los ancianos, o el obispo, porque esto es así, está el pastor, como te hablaba hoy, y está el anciano y el obispo, que el anciano no es un viejo. Porque nosotros nombramos los ancianos o hablamos de los ancianos y nosotros nos viene a la mente un anciano, ¿verdad? Un tipo, un hombre de edad avanzada. El anciano en la iglesia es alguien que tiene muchos años en la iglesia. O sea, dentro de la iglesia ya es anciano. Puede ser joven. Eso lo sé. A la vista puede ser joven. Pero no es un recién nacido, no es un niño, ha madurado, ha crecido. Ya es anciano. O sea, todo ese proceso que uno experimenta espiritualmente, por decirlo. Ahí está. Espiritualmente tiene 20 años físico, pero espiritualmente tiene 80 años. Claro. Y hay gente que tiene, de repente, 70 años físico y espiritualmente tienen 10. Claro, ahí está. Esos son los niños. Entonces Pablo le dice, Así como nosotros decimos a alguien que de repente llega alguien, una persona que es nuevo en la iglesia, sí, pero con una edad avanzada, ponele, alguien con 50 años, 60 años, llega por primera vez a la iglesia y le empezamos a dar los primeros rudimentos, como quien dice, le vamos a dar leche. Claro. ¿Por qué le damos leche? Porque no sabe. Porque son niños. Tienen que darle... No pueden comer. Sin embargo, vos le estás diciendo niño, pero el que lo ve dice, pero ¿cómo es niño? Este sí es, tiene 60 años, ¿no? Pero es un niño. En su mente, en la mente, en el entendimiento de la palabra, es un niño. Y la palabra anciano es lo mismo, pero al revés. No importa la edad que tenga. Puedes ser anciano de verdad y ser anciano de la iglesia. Pero no le vas a hablar de la palabra, de la doctrina, igual a un anciano que una persona que recién conoce el evangelio. Pero se hace una diferencia. El anciano puede estar, no te digo gobernando, sino... co-gobernando o ser parte de los que gobiernan la iglesia. Porque es como te decía hoy, es un trato, cuando pasa algo se tienen que reunir las autoridades y decidir sobre ese tema. A eso se refería a Cristo cuando dice, cuando de dos o tres se reúnan en mi nombre a base de doctrina. O el mismo Pablo. Buscando una solución a un problema, entonces yo estaré ahí avalando lo que la iglesia decida, lo que la autoridad de la iglesia decida sobre ciertos casos. Bueno, como Hechos 15, el primer concilio, ¿qué sucede? Yo le estaba explicando él hoy, justamente eso, que hoy el pastor, el que se dice ser apóstol, ¿no? Como dice también en Apocalipsis, decís ser esto, pero no lo sos. No tiene la autoridad de decidir por las personas. Entonces ellos delegan, cuando en realidad ellos deberían de consultar y llegar a un acuerdo con el pueblo. Porque ese pastor que está por encima, él se pone por encima. O es el que tiene la llave de abrir, o es el que firmó el contrato para comprar esa iglesia. Pero ¿con qué dinero la compró? ¿Con qué ofrenda la compró? De la congregación. Entonces un día dice, bueno, hoy vamos a poner un cartel que salió $20,000. Cuando no debería de ser así. Debería de consultar a los hermanos, a los ancianos, a los diáconos, a los obispos, y decirle, hermanos, yo tengo una propuesta para hacerle, porque somos iglesia. O sea, fuimos puestos para servir. Entonces hoy se ha sacado mucho del contexto de la cosa. Hoy decide, el pastor decide quién y quién no, cuando en realidad, y el pastor decide si se va alguien o se queda, cuando en realidad es la iglesia, la congregación de los hermanos, los que están comprometido, ¿no? Claro. Tampoco es que hacen un llamado a la iglesia abierta, no. A aquellos que están sirviendo, como dijo él, a aquellos que son maduros espiritualmente. Pero, ¿quién decide? En la Biblia, a mí, el registro que tengo es que siempre se juntaron. Se unieron. Y así se debería de hacer. Así se debe hacer. Creo que es como se debería... No como aparece después en los registros de la historia, donde te ponen un obispo por encima del pastor y de todos los demás hermanos. Y después te ponen un obispo por encima de los obispos. Claro. Que después pasaría a ser el papa. Por eso, después, ¿qué pasa? Ya te ponen debajo de un hombre. Ya comienza a actuar la autoridad humana. Ahora, acá ya... Dejan de lado la autoridad espiritual o las enseñanzas espirituales y ya manda un hombre. Vamos a hacer esto y se tiene que hacer porque esa máxima excelencia que pusieron, el hombre dictó algo y se tiene que cumplir. Acá ya estamos... Pasa que decretan. No, bueno. Acá ya vamos a ver, en este tiempo ya, a partir del año 100, 100 todo, ya vamos a ver que las iglesias ya están gobernadas por obispos. O sea, nos encontramos con eso. Y ahí es donde yo digo que hay una laguna que no sabemos cómo llegaron a eso. ¿Cómo llegó a eso? No sabemos cómo llegaron a eso. No sé. Pero sí sabemos que la forma de conducirse no fue la mejor. Sí. Y los obispos fueron perseguidos también, ¿eh? Llegamos a la tercera persecución, que fue la persecución bajo Trajano en el año 108 después de Cristo. Todo lo que ellos contaban acerca de sus crímenes o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto: que solían reunirse en determinados días antes del amanecer y repetir juntos una oración compuesta en honor de Cristo como Dios. Y a comprometerse por obligación, no ciertamente de cometer maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurto, robos o adulterio, a nunca falsear sus palabras, a nunca defraudar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común de una comida inocente. Con esto era todo un argumento que tenían para perseguir a los cristianos. Ellos decían, estos cristianos acostumbran después de la caída del sol a juntarse. Se juntaban en cuevas, en catacumbas, y tenían infiltrado, ¿no? O sea, que venían y contaban qué era lo que sucedía en esas cosas. Acostumbran a comer en honor a un tal Cristo que para ellos es su Dios. No es el Dios que adoramos nosotros. Hacen cosas en lo secreto y esto como que no les gustaba mucho. Pero lo hacían en lo secreto porque no... No podían hacerlo público. Claro. O sea, eran perseguidos y eran inseguros. Y aparte, viste que cuando nosotros celebramos la cena, ¿qué decimos? Esta es la sangre de Cristo. Y esta es la carne. Y ellos decían, hacen canibalismo. Se comen la carne del cuerpo de alguien y toman la sangre entre todos ellos. Y esto empezó a agarrar un horror al pueblo y por eso... Trajano hace una persecución en contra de los cristianos. ¿Algo qué? Nada que ver. Tenían ni pie. Y después decían, y cuando terminan, se juntan todos y hacen una oración y se comprometen. ¿Y cuál era la oración que se comprometían? Se comprometían a, en el día de mañana, porque ya había pasado el día, me comprometo a no mentir, a no estafar a nadie, a no robar, a no decir mala palabra. O sea, se comprometían a cosas buenas. Que después la llevaban a cabo. O sea, lo que habían dicho... Y lo aplicaban. Lo aplicaban. O sea, conocían esas cosas. Y habían cosas que no era demasiado bofetadas para el pueblo de romano, ¿no? Y más para todos los loros. ¿Entendieron hasta ahí? Sí. Cualquier excusa era buena para perseguir a los cristianos. Adriano fue el sucesor de Trajano. Prosiguió esta tercera persecución con tanta severidad como su sucesor. La cuarta persecución fue bajo Aurelio Antonino. La historia secular lo tiene como uno de los más excelentes gobernadores que tuvo Roma, Marco Aurelio. ¿En qué año? En el año 162. Dice que Marco Aurelio era... O sea, trató de unificar el imperio, era muy culto, muy estudiado, era como un tipo que salió de la universidad hoy por hoy y conocía de todo. Por eso no se entiende cómo un tipo tan estudioso, tan racional, tan inteligente, porque lo tenían como una persona súper, extremadamente inteligente, cómo... Tenía un odio tan, tan feroz contra los cristianos. ¿Cómo no razonaba esas cosas? No las entendía. Las crueldades ejercitadas en esta persecución fue de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaban atónicos. Los espectadores iban para ver eso. Pero era tanta la crueldad. Iban, ¿te acordás que se llenaban los coliseos para ver cómo mataban a los cristianos? Iban a ver ese espectáculo, pero dice que la crueldad era tan grande que muchos se horrorizaban de ver tanta crueldad. Sin embargo, iban para ver eso. ¿Te imaginás? Tremendo. Quedaban atónicos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, clavos, aguzadas, ¿viste las conchas de mar? Afiladas, por arriba de eso, etcétera. Puestas de punta. Otros eran azotados hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas. Imagínate lo que sufrieron. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por la muerte. Por las muertes más temibles. Bajo este mandato, aprendieron a Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, ya detenido. Le dijeron, jura y te daré la libertad. Blasfema contra Cristo. Policarpo lo vamos a estudiar también. Y Policarpo le respondió, durante más de 80 años he servido. Policarpo era un obispo en la iglesia de Mirna. Le dijo, ¿cómo voy a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? En la estaca fue solo atado y no clavado como era costumbre, porque les aseguró que se iba a quedar inmóvil. Al encenderse la hoguera, Las llamas rodearon su cuerpo como un arco sin tocarlo. Entonces dieron orden al verdugo que le traspasase con una espada, con la que manó tal cantidad de sangre que apagó el fuego. Justino, el célebre filósofo, murió mártir en esta persecución. Justino fue discípulo de Policarpo. También habíamos hablado de Policarpo, ¿no? Que lo quisieron quemar. No se quemaba. No se quemaba. Le meten una espada para matarlo y la sangre que larga apaga el fuego. Sí. Y muere, él muere cantando. 80 años, más de 80 años he seguido a mi Cristo y lo único que me ha hecho ha sido bien. ¿Cómo voy a poder negarlo ahora? Y tenía 86 años cuando murió. Policarpo. Justino, el célebre filósofo, murió mártir en esta persecución. Los principales de estos mártires fueron un joven llamado Betio Agato, Blandina, que también la vamos a ver, una dama cristiana de débil constitución. Blandina era esclava y convirtió a su ama, que también murió. Qué tremendo, ¿no? Santo, que era diácono en Viena, y a este le aplicaron platos de bronce al rojo vivo sobre las partes más sensibles de su cuerpo. Este hombre dice que no... Llegó un momento en que no se diferenciaban las partes del cuerpo del tipo. Era una cosa... Era una masa. Una masa, ahí va. Una masa humana toda, ¿viste? Le quemaban... Bueno, te puedes imaginar, le quemaban los testículos, ¿no? Las manos, los pies. Y el tipo seguía diciendo... Cuando le preguntaban cómo se llamaba, quién era él, decía, yo soy cristiano. Sí. Nadie sabe cómo se repuso y se puso de pie cuando ya nadie daba por él. No morían. Parece que no sentían las heridas. O sea, y hoy nosotros decimos que Cristo va a venir a buscar su iglesia para que no seamos... La mano de Dios, ¿no? El arrebatamiento. Para que no suframos, ¿no? Seguro. ¿Y por qué permitió esto, no? Claro. Si lo hubiera llevado, ¿no? Sí. La quinta persecución fue bajo Severo, en el año 1000... En el año 192 después de Cristo. O sea, que Severo era Severo. Era Severo, ese le hacía honor al nombre. Le llamaron el anticristo por el odio y la hazaña que usó en contra de los cristianos. Severo, recuperado de una grave enfermedad por los cuidados de un cristiano, regó a ser un gran favorecedor de los cristianos en general. Pero al prevalecer los prejuicios y la furia de la multitud ignorante, se pusieron en acción unas leyes obsoletas contra los cristianos. El avance del cristianismo alarmaba a los paganos y reavivaron la enmohecida calumnia de achacar a los cristianos las desgracias accidentales que sobrevenían. Estas persecuciones se desencadenaron en el año 192. Cualquier cosa que pasara, venía, por ejemplo, se levantaba como en Estados Unidos el huracán María y el otro... La culpa es de los cristianos, los dioses están enojados y allá iban contra los cristianos. Cualquiera. Seguro. Todo servía. Y en el tiempo de persecución, en todo este tiempo de persecución, la iglesia, a pesar de tantas muertes que tantos cristianos que mataban y todo, crecía de una forma impresionante. Mataban a uno y se sumaban dos. Porque la gente, por el testimonio de los cristianos que estaban viendo que los martirizaban, y aún así. No se doblegaba. Claro, y seguían aceptando a Cristo y no blasfemaban contra Cristo ni se entregaban a otros dioses para salvar su vida, se daban la vida por lo que creían. Era un testimonio tan fuerte que cada vez iba sumando más gente. Las iglesias paganas empezaron a quedar vacías y se empezó a multiplicar el cristianismo. O sea, fue impresionante. Víctor, obispo de Roma. Estamos hablando de Severo todavía en este mandato. Víctor, que era el obispo de Roma, sufrió el martirio en el primer año del siglo III, el 201 después de Cristo. Leonidas, padre del célebre Orígenes, fue decapitado por cristiano. No un cristiano, sino por cristiano el nombre. Muchos de los oyentes de Orígenes también sufrieron el martirio. En particular, dos hermanos llamados Plutarco y Cereneo. Sereno. Otro Sereno, Herón y Heráclides fueron decapitados. A Raías le difamaron brea hirviendo sobre la cabeza. Es como aceite, como prender aceite. La brea, ¿sabes lo que era? Es como es un combustible, es como si te pusieran nafta y te prendieran fuego. En realidad era como un aceite. Sí, el aceite ese que ponían en las torchas. Claro, claro. Como también su madre, Marcela, también le hicieron lo mismo. Le pusieron aceite en la cabeza, brea, y le prendieron fuego. Potainiena, hermana de Raías, fue ejecutada de la misma forma que Raías. Pero Basfildes, oficial del ejército a quien se le ordenó que asistiera a la ejecución, se convirtió y fue arrastrado ante el juez, echado en la cárcel y poco después lo decapitaron. Era un capitán que le mandaron a que hiciera esa ejecución, a que lo ejecutara a los cristianos. Se negó y se convirtió al cristianismo. Lo metieron en la cárcel y después lo decapitaron. Extendiéndose las persecuciones a África, muchos fueron martirizados en aquel lugar del globo. Perpetua, de unos 22 años casada, los que sufrieron con ella fueron Felicita, una mujer casada y ya en muy avanzado estado de gestación, o sea, estaba embarazada, cuando fue arrestada, y Revocato, catecúmeno de Cartago. Los nombres son... Y un esclavo. Los nombres de los otros presos destinados a sufrir en esta ocasión eran Saturnino, Secúndulo y Satur. En el día señalado para su ejecución fueron llevados al anfiteatro. A Satur, Secúndulo y Revocato les mandaron que corrieran entre los cuidados de la fiera. Estos, dispuestos en dos hileras, los flagelaron severamente mientras corrían entre ellos. Felicita y Perpetua fueron desnudadas para echarlas a un toro bravo, que se lanzó primero contra Perpetua, dejándola inconsciente. Luego se abalanzó contra Felicita y la empitonó terriblemente, pero no había quedado muerta, por lo que el verdugo la despachó con una espada. Revocato y Satur fueron devorados por la fiera. Saturnino fue decapitado y Secúndulo murió en la cárcel. Estas ejecuciones tuvieron lugar en el 8 de marzo del 205. ¿Viste lo que hicieron las mujeres? Las desnudaron y las echaron a un toro salvaje. El toro salvaje embiste a una con los cuernos y la tira y no queda muerta. Y a la otra también la siguen embistiendo y la mata ejecutándola. Y a la que cayó ahí después la descapita. Pero eran ejecuciones que... Era todo un espectáculo que montaban para que la gente mirara, ¿no? La sexta persecución fue bajo Máximo, en el año 235 después de Cristo. Durante esta persecución, suscitada por Máximo, muchísimos cristianos fueron ejecutados sin juicio y enterrados indiscriminadamente a montones, a veces 50 o 70, echados juntos en una fosa común, sin la más mínima decencia. ¿Viste cómo hacía Hitler en las películas? Cuando veía todo. Hacían un pozo y metían 70, 80 cristianos y tiraban tierra y ya estaba. Y ni siquiera los enjuiciaban. O sea, este es cristiano, tráelo para acá. Cuando tenían 70, 60, 70, ya eran muchos, los mataban a todos, los decapitaban, los quemaban, y ahí los tiraban a todos juntos. Ni juicio lo hacían. Al morir el tirano Máximo, en el año 238 después de Cristo, le sucedió Gordiano, y durante su reinado, así como el de su sucesor Felipe, la iglesia estuvo libre de persecuciones durante más de 10 años. ¿Viste lo que se decía? Hubieron sucesos largos, algunos en que no hubo persecución, y después se reanuda. En el año 249 después de Cristo se desató una violenta persecución en Alejandría por instigación de un sacerdote pagano, sin conocimiento del emperador. La séptima persecución fue bajo Decio, en el año 249. Esta estuvo ocasionada en parte por el aborrecimiento que tenía contra su predecesor Felipe, que era considerado cristiano, y tuvo lugar en parte por sus celos ante el asombroso avance del cristianismo, porque los templos paganos comenzaban a ser abandonados y las iglesias cristianas estaban llenas. Y este dijo, no puede ser. Claro. Fabio, obispo de Roma, fue la primera persona en posición eminente que sintió la severidad de esta persecución. El difunto emperador había puesto su tesoro el cuidado de este buen hombre, debido a su integridad, pero Decio, al no hallar tanto como su avaricia le había hecho esperar, decidió vengarse del buen prelado y fue entonces arrestado y decapitado el 20 de enero de 250. El tipo era cristiano y lo puso como a José, ¿viste? En Egipto. Lo puso a cargo de su bien, esperando que iba a multiplicar impresionantemente. Lo multiplicó, pero no tanto como el tipo quería. Claro. Lo mandó a decapitar. Julián, nativo de Cilicia, como nos enferma San Cristónomo, fue arrestado por ser cristiano. Fue metido en una bolsa de cuero junto con varias serpientes y escorpiones y echado así al mar. Pedro, un joven muy atractivo tanto de físico como por sus cualidades intelectuales, fue decapitado por rehusar sacrificar, hacer sacrificio a la diosa Venus. ¿Quién? Pedro, muchacho. Ah, pero no Pedro. No. ¿En qué año está ahí? Estamos en el año 250. En el juicio declaró: estoy atónico de que sacrifiquéis a una mujer tan infame cuyas abominaciones son registradas por vuestros mismos historiadores y cuya vida consistió de unas acciones que vuestras mismas leyes castigarían. No, al verdadero Dios ofrezco yo el sacrificio, aceptable de alabanza y oraciones. Cuando dijeron que sacrificara a Venus, él respondió esto. Y ahí lo pusieron en una bolsa con serpientes, escorpiones y tiraron a mano. Por la duda. Al oír las verdades que el cristianismo decía, claro, les entraba un... Eso que no había, no sé, más allá de la cultura. Eso que imagínate, no había ni decretaba. Pero para mí, no. para mí, no sé, hoy, no sé cómo expresarlo, no había la tecnología que hay hoy, ¿no? Era poco lo que había como para enojarse tanto, ¿verdad? Porque yo creo que era hasta un tema moral, era como hoy debería de sí, ser. Sí, pero otra cosa. ¿No? Porque, ¿a qué atacaba la moral? Atacaba. Estos cristianos, estos eran cristianos, ¿verdad? Pero ¿qué era lo que atacaba? La moral de las personas. Se sentían mal. Por claro. Algo, porque no había trenes, no habían subterráneos, no habían yates, no habían cruceros, no habían aviones. No se portaban la verdad. Pero te confrontaban con tu moral mismo, tu claro. Ética. Está todo bien lo que estás haciendo, pero la Biblia dice que eso es abominación a Dios. No se portaban la verdad. Tremendo. Este... Te voy a decir que hoy en día, ese espíritu que tenían ellos, ¿no es lo que Dios nos demanda? ¿El espíritu del cristiano? Confrontar. Pero no solo eso. A ver... De defender lo que creían hasta la misma muerte. Y no es en la muerte. Después ya ves te dicen, bueno, te pego un tiro y sabes que es un segundo y pasó. ¿Está? Pero ¿cuántos cristianos habrían hoy que pudieran soportar? Ojo, no estoy deseando ni quisiera pasar por esa situación. Que dice el que quiera ganar su vida la perderá. Pero hasta, claro. Pero al negar a Cristo, perderían la vida eterna. Lo perdonaban. Al negar a Cristo, el que estaba condenado a muerte... Lo perdonaban, le perdonaban la vida, pero perdía la vida eterna. ¿Me explico? Porque se pasaba a los ídolos paganos. Aparte, si negaba a Cristo, no tenés vida, así que... Viste que ellos confrontaban tanto a los gobernantes, como a los fariseos, como al que no conocía. Al que no conocía y estaba adorando a una piedra, le decía, no, pará un poquito. Es decir, nada pasaba desapercibido en el camino de ellos. Eso que estás haciendo, mirá, te voy a explicar algo, te voy a presentar el verdadero Dios. Lo querían obligar. ABC, y donde iban hablaban eso, entonces lo claro. Lo querían obligar y se abusaban. No se inclinaban ante nadie. Pero no era porque fueran ricos ni fueran. Ellos sabían a quién creían. Pero viste que de la otra manera también no se dejaban ellos doblegar. No. Porque ellos expresaban un evangelio duro, pero real. Y estaban quien lo aceptaba y quien no. Pero si tomaban represalia, ellos la aceptaban también. Pero hasta qué punto... A ver, a mí lo que me fascina de todo esto es... Estaban dispuestos a soportar lo que sea, pero no negaban a Cristo bajo ninguna circunstancia. No cambiaban la doctrina bajo ningún concepto. Y si era una herejía, te decían esto es herejía y punto. No andaban con mucha vuelta. Y te lo decían. Y le iba la vida de eso. Hoy, los cristianos de hoy... Lai. Son lai. Lai. Pero un ejemplo, hoy en día un cristiano debería confrontar, cuando si te mandan una cadenita de cosas, decir tres amén y dos Padre Nuestro, que está todo bien, deberíamos tener ese espíritu de confrontación, de decirle, no, estás equivocado lo que estás haciendo, o simplemente debíamos dejarlo pasar a eso. Yo creo que el cristiano de hoy, el que es cristiano, que debería. El que es cristiano hoy, todo el mundo que lo conoce sabe que es cristiano. Y no le va a dar una caneta, porque sabe que no la va a aceptar, porque sabe que lo va o sea, a mí no me han regalado cosas así, porque la verdad, yo sinceramente, yo les digo de una, vos sabés que no, que yo no creo en esto, o sea, prefiero que me regales un perfume, aunque no me regales nada, pero aparte lo voy a usar. Muy bien, ¿por dónde íbamos? A Nicómaco. Dice que al oír esto, Óptimo, procónsul de Asia, voy a repetir lo que le dijo este muchacho, ¿no? Pero quedé cortado, digo. Si a una persona que está asistiendo a una iglesia evangélica y recién está conociendo al Señor. Sí. Hay que enseñarle, ¿verdad? Que no reciba eso, pero no que no lo reciba, que le enseñe al otro que lo claro. Que está mandando está mal. O hay que dejarla quieta. Pero pará, ¿una cadenita de qué decís vos? ¿Una imagen? Las cadenas esas que te mandan. Ah, las cadenas que te mandan por vos. Estamos haciendo 10 Padre Nuestro por todos los niños que sufren de cáncer. No, eso sí me mandan 2x3. Pero digo, está bien exhortar al otro que te la manda, ¿verdad? Yo no conozco la verdad, porque si está haciendo eso, no conoce la verdad. No. ¿Sabés lo que pasa? Yo se lo he dicho. Se lo digo una vez, no se lo voy a repetir siempre. Y hay gente que como que no... Ah, pero después no le recibo más. Lo que pasa es que llega, vos abrís WhatsApp, tengo un mensaje, abrí WhatsApp, una cadena, no podés. Vos viste lo que estamos hablando, dejaban la vida, pero no se doblegaban y esto está mal. A mí no me convencés con esto. Claro, está mandando. No, tampoco es que andaban buscando ellos pleitos, pero claro, donde iban, predicaban la palabra y se encontraban con situaciones cada día, ¿no? Por ahí, como Pablo, en ¿dónde era que? En un alboroto bárbaro en no sé si fue en Tesalónica o en Efeso. Sí, en Efeso. Pero alboroto grande. ¿Fue por la diosa Diana? Los claro, plateros que se. Claro. Bueno, fue. A veces uno, claro. Empezó a suceder algo así. Empezó a suceder algo así. Que las iglesias paganas se empezaron a vaciar y se empezó a crecer el cristianismo. ¿Y qué pasaba? Incluso, ¿qué pasaba? Se perdían fuente de trabajo por los plateros y todo eso, los que hacían imágenes, que vendían y todo lo demás. Y las ofrendas no llegaban. Hasta este tiempo, esos templos paganos eran bancados, queda fea la palabra, pero eran financiados por el gobierno. El gobierno financiaba los templos paganos. O sea, después va a haber que... Vamos a llegar a un punto en que la iglesia católica es financiada por el gobierno. O sea, ni una cosa ni la otra. Pero en fin, se empiezan a vaciar los templos paganos y empieza a crecer el cristianismo. Y esto dejaba mucha gente, mucha fuente de trabajo sin... Mucha gente sin la fuente de trabajo. Esto iba en contra de las creencias del gobierno. O sea, se armaba un alboroto tremendo. Lo que pasó con Pablo fue por eso mismo. Por el platero este, tenían una diosa ahí que era Diana, que decían, ¿cómo que vas a decir que no? ¿Cómo que no existe? Pará, me dejas sin trabajar a mí. ¿Y yo qué hago ahora? Si es lo único que hice, te aprendí toda la vida. De esto vivía. Vendían cadenitas. Asalariado. No, vivían no. De eso, vendían... Es como que ahora se viene la fiesta de Maimán ya en el 2 de febrero y vos te preparás todo el año haciendo barquitos para que den la ofrenda para... Y llega uno y dice, no, saquen la Maimán ya y esto no corre más. ¿Qué? Se arma un alboroto bárbaro. ¿Cuánta gente vive de eso? Es como que si viniera un gobernante hoy a Uruguay y dijese, no va más la religión Umbanda. ¿Sabés cuántas santerías tienen que cerrar? ¿Y cuántas? No sé, pongo santería por decirte algo, pero un montón de cosas se perderían en el comercio. Además de las creencias. Influye en la economía de la sociedad. Claro. Esas cosas suceden. No, hubo. Desiertos. habitante en la ciudad, no de la sociedad. Pero, claro, pero en la economía a no nivel todo país. El mundo es umbandista, no, si no, no estamos. Pero vos fíjate, si la umbanda usa maíz para hacer pop, nos vamos un poco de tema, pero ese maíz se lo compró a la agrícola. La agrícola, ¿a quién se lo compró? Al que hace el maíz, al que lo planta, al que lo siembra, no sé qué. Capaz que le busque la vuelta y puede seguir vendiendo el maíz, porque comer pono no te hace nada, pero. Capaz que tiene que exportarlo, pero como que toca un poco la economía. Te hablo del maíz como de muchos otros artículos. Las guías que usan, la cantidad de velas de colores que se hacen especialmente para eso. Pero sin ir tanto. Las telas que se. A apuntar una religión, el carnaval. También. Que venga alguien y diga, no, ya. No va más carnaval. No va más carnaval. Que ahí. También es un tema económico ahí. Ahí sí se manipula todo Uruguay, ¿no? No todo, y, pero más de medios. Sí, capaz que todo. Y lo mismo que el fútbol. Todo abarca algo. Todo bueno, que... me voy a reenganchar. Sí. Pedro. ¿Es una religión? Pedro. Y sí, uno es religiosamente de Peñarolo, el otro es religiosamente de Nacional. Una religión es algo que se hace así, sin cortar. Un día te voy a traer la Sigo algo. Sí, seguir algo. Por instinto, porque me gusta, porque... ¿Nunca escuchaste la presión? Nosotros a las 5 de la tarde religiosamente apretamos el mate. Es como un rito. Ahí va. Es un ritual. Estricto. Puntual. Ahí va. ¿No siguen esas cosas? No son religiosos. No, es una expresión. Eso es una expresión. No, porque te puedo decir, yo soy de Peñarol, pero nunca, no sé ni cuándo juega. No, no yo me interesa, también. No, tiene otro nombre, ¿no? Son los fanáticos. No soy fanático. Sí, me gusta el fútbol, pero no lo sigo. No soy de esas personas que salen a lastimar a otras personas. No. Igual no estamos yendo de tema. Escuchá, Pedro, voy a repetir esta parte porque estábamos hablando de eso, de cómo. El espíritu que tenían aquellos cristianos, ¿no? Que igual sabían que iban a la muerte segura. Yo, o sea, a mí me maravilla esto porque de repente vos si tuvieras que jugártela, ponele que hoy empiece una persecución en el lugar contra los cristianos, ¿verdad? Yo creo que uno pensaría, y mis hijos, y mi mujer, y mi, ¿entendés? Y todos mis familiares, ¿qué va a ser de ellos? Yo, no sé. De ser cristiano, no sé si dejarías de ser cristiano. Lo negarías. Porque capaz que lo negarías. Pienso yo, digo, o sea, pienso que en una situación así muchos lo harían. Es más, esas situaciones uno no sabe lo que va a hacer hasta que llegue la... Yo he analizado eso, ¿viste? Lo que vos estás diciendo es que cuando en Uruguay empiecen a construir persecución los cristianos... Cuando te llegue el momento. Muchos cristianos van a decir, no, como la marca, el chip. Muchos cristianos van a decir, sí, por cómo es, por mi familia me lo voy a poner... Hay que ver si está dejando marcar por tu familia, para darle de comer a tu familia, claro. Porque si no puedes comprar alimentos. Pero habría que ver si la marca es... ¿A qué se refiere con la marca? Acordate que también el Espíritu Santo nos marca y no es visible. Hay que ver. Bueno, vamos a seguir con esto, mirá. Quiero repetir esta parte porque esta parte me... Para que vean el espíritu del verdadero cristiano, ¿no? Dice que Pedro, que era un joven muy atractivo, tanto de físico como... por sus cualidades intelectuales, fue decapitado por rehusar sacrificar a Venus. En el juicio declaró, estoy atónico, esto fue lo que dijo Pedro, por esto lo mata. Estoy atónico de que sacrifiquéis a una mujer tan infame, cuyas abominaciones son registradas por vuestros mismos historiadores. Está diciendo, ustedes conocen las abominaciones que hizo esta mujer, porque lo mismo que la estudiaron, ahí está, y cuya vida consistió... en unas acciones que vuestra misma ley la castigarían si hoy estuviera viva y hiciera eso. Va en contra de sus leyes. ¿Y ustedes sacrifican a esto? No. Al verdadero Dios ofrezco yo el sacrificio. Aceptable de alabanza y oración. Al oír esto, óptimo procónsul de Asia ordenó al preso que fuera estirado en la rueda de tormentos, rompiéndole todos los huesos y luego fue... enviado a ser descapitado. Era, te ponían, sí, te ataban los pies. Te estaqueaban. Con una cuerda ahí fija. Te tiraban. Y después te agarraban de acá, sí. Te iban estirando. Te ponían otra cuerda. que giraba, venía con una, ¿cómo se llama eso que gira? Rondana. La rondana iba a una rueda enorme y la iban haciendo girar y se iba enroscando la cuerda ahí. Te iba estirando. Prácticamente te desmembraba. Hasta que te desmembraba. Bueno. A Nicole. Y había otra forma también. Te ponían arriba de la rueda. Te ataban los pies, te ponían arriba de la rueda. Y te ataban. Iban girando la rueda. Y tus pies quedaban. O sea, estaban atados. No, no acompañaban la rueda. Iba el cuerpo así. No, la forma de tortura que hicieron a Nicómaco, hecho comparecer ante el procónsul como cristiano, le mandaron que sacrificara a los ídolos paganos. Nicómaco replicó: no puedo dar a demonios la reverencia debida solo al Todopoderoso. Esta manera de hablar enfureció de tal manera al procónsul que Nicómaco fue puesto en el potro. Después de soportar los tormentos durante un tiempo, se retractó, pero apenas sí había dado tal prueba de debilidad que cayó en la mayor agonía. Cayó al suelo y expiró inmediatamente. Y sí. Cuando lo torturaron tanto. Que grita también. Que agarró y dijo: está así, no. Me arrepiento de lo que dije. Y ni bien dijo. Viste que uno mismo no se da cuenta. Claro, cuando vos estás haciendo fuerza en algo. Insistí, como también, viste, que hay un momento que vos decís, paro, está, me entrego, mañana sigo. En ese momento no llegó ni a arrepentirse delante de Dios de lo que había hecho y murió, cayó y murió. Como quien dice, la última palabra de él fue negar a Cristo. Denisa, una joven de solo 16 años, que contempló este terrible juicio, ella vio eso, exclamó de repente: ¡oh, infeliz! ¿Para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria? Le gritó. Una eternidad de miseria, por eso tenía qué ignorancia, ¿no? Óptimo, al oír esto la llamó y al reconocerse Danisa como cristiana, fue poco después decapitada por orden suya. Trifón y Respicio, dos hombres eminentes, fueron aprehendidos como cristianos y encarcelados en Niza. Sus pies fueron traspasados con clavos. Fueron arrastrados por los caballos, azotados, desgarrados con garfios de hierro, quemados con antorcha y finalmente decapitados el 1 de febrero del 251. Todo esto bajo la persecución de Decio, ¿no? Orígenes. El célebre presbítero y catequista de Alejandría fue arrestado cuando tenía 64 años y fue arrojado en una inmunda mazmorra, cargado de cadenas, con los pies en el cepo y sus piernas extendidas al máximo durante varios días seguidos. Fue amenazado con fuego y torturado con todos los medios prolijos que pudieran inventar las mentes infernales. Durante este cruel y prolongado tormento murió el emperador Decio. Y Gallo, que le sucedió, se ensalzó en una guerra contra los godos, con lo que los cristianos tuvieron un respiro. Durante este intervalo, Orígenes obtuvo la libertad. Y retirándose a Tiro, se quedó ahí hasta su muerte, que le sobrevino a los 69 años de edad. Se salvó porque murió el emperador anterior. Me quedan dos y terminamos. Tres. La octava persecución bajo Valeriano. ¿Cómo vamos? Esta comenzó bajo Valeriano en el mes de abril del 257 y continuó durante 3 años y 6 meses. Los mártires que cayeron en esta persecución fueron innumerables y sus torturas, muertes igual de variadas y penosas. Esteban, obispo de Roma, fue decapitado aquel mismo año y por aquel tiempo Saturnino, el piadoso obispo ortodoxo de Toulouse, que rehusó sacrificar a los ídolos, fue tratado con todas las más bárbaras indignidades imaginable, y atado por los pies a la cola de un toro. Al darse una señal, el enfurecido animal fue conducido escaleras abajo por la escalinata del templo, con lo que le fue destrozado el cráneo del digno mártir hasta salírsele los sesos. Lo ataron al toro y si vos lo tirás escalinata abajo, como que fue corriendo y se enredó en los pies del toro y le destrozó el cráneo. Bueno, lo dejamos por acá. Lo dejamos por acá. Para no hacerlo penal. Estás, hoy estás. Y estoy pensando en todas las cosas que pasaron, como que tremendo lo que. Sí. Que hubo. Hay que, habría que estar en ese momento, ¿no? Es tremendo, ¿no? Porque que hoy dicen que si son cristianos, pero. Hoy en ese sentido, hoy seríamos más No sé si soportaríamos esas cosas, ¿no? ¿Hasta qué punto soportaríamos tanto? Claro. Tanto. Muy bien. Vamos a dejar por acá entonces. ¿Me llamás a? A Javier. Señor Dios y Padre, te damos gracias por este momento, bendito Dios. Gracias por esta paz que tú nos das. Gracias, Señor, porque nos permites seguir investigando, seguir viendo y conociendo, Señor, el martirio que sufrieron aquellos cristianos, Padre, en esas persecuciones. Señor, que hoy podemos saber que su sangre no fue derramada en vano, Padre, que lo que ellos soportaron fue para que hasta nuestros días llegara la sana doctrina. Sí, Señor. Y que sería, Señor, de nuestra parte muy malo el no prestar atención a esas cosas. Seríamos descuidados, desagradecidos. Gente que sufrió todas esas penalidades, Señor, para que tu evangelio se siguiera expandiendo, para hacernos conocer de Cristo, para que llegara a este continente, sí, Señor, al nuevo continente, como le llaman hoy. Gracias, Padre, por esas vidas. Seguramente, Señor, se reunirán contigo y estarán en tu regazo y habrán heredado, Señor, el reino de los cielos. Padre, seguramente, como dice tu palabra, su llanto se convertirá en risa y ellos tendrán ya, Señor amado, su recompensa bien ganada. Señor, su corona allí en los cielos, cuando los conozcamos y los podamos ver, agradecidos por haber puesto su vida, Señor, delante de tanta maldad, delante del enemigo que se le paró enfrente para que pudiéramos hoy conocer la verdad. Señor, con gusto, Señor, nos pararemos y les abrazaremos. Sí, Señor. Y le daremos las gracias por haber soportado tanto dolor. Que los cristianos de hoy, Padre, no saben lo que es sufrir por tu palabra. Los cristianos de hoy, Señor, se quejan porque un vecino los blasfema y se creen que tienen un sufrimiento terrible. Los cristianos de hoy, Señor, son muy light, como decía el hermano aquí. Son cristianos que se enojan con el pastor y ya no vienen a la iglesia, o se enojan por algo y ya no van. Son cristianos, Señor, que no saben lo que es sufrir por Cristo. Gracias, Padre, por esas personas. Gracias, Señor, por esos, porque adolescentes también hubieron ahí, y esos niños, Señor, que tendrán una vida gozosa en tu presencia durante toda la eternidad. Gracias por ellos, bendito Dios. Gracias porque hoy podemos conocer su historia. Sí, Señor. No debemos de ser ignorantes de eso. Señor, ninguno que se diga ser cristiano debería desconocer todas estas cosas que han sucedido, los padecimientos que han sufrido, los sacrificios que han hecho. Padre, y los que seguiremos viendo en el transcurso de este investigar de la historia de la iglesia. En el nombre de Jesús te damos gracias por eso. Amén y amén. Amén, gloria a Dios. Es